seguir quemado vivo por la ciudad. Pero yo sé dónde ir para sentirme bien de verdad. Y quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Todos un trago para ver mejor, dos tragos para ver mejor, tres tragos para ver mejor, cuatro tragos para ver mejor. Si no fuera por un trago, podría ser peor. Un trago para ver mejor. Ricardo Tapia, como el loco cantando. Ah, el año pasado estuvieron, fue el último auditorio, lo tuve acá al lado mío, no le pude hablar. ¿Por qué? ¿Porque tiene el mismo nombre que Robin? No, porque tengo como un afecto especial. ¿Te gusta? Que, no, me gusta mucho la Mississippi, por claro, la cuestión histórica de mi música. Un trago para ver mejor sonaba aquí en Nacional Rock Noticias. Y antes Manal, les decimos que en el programa del día de hoy, hasta las 12 de la noche estamos haciendo este Nacional Rock Noticias, vamos a picar, creo yo, si me permite, Guillermo Cabezudo, el nuevo disco de Celeste Carballo, o al menos algunas cancioncitas, si nos permite. Sí, genial. Porque está sacando un nuevo disco que se llama Mujer de Piedra. Mujer de Piedra es el planeta Tierra, quien da vida desde su propia entraña malherida a todas las especies que la habitan. Bueno, más o menos por este lado, el rock de Celeste Carballo, que está lanzando su nuevo disco. Nosotros lo tenemos acá de manera exclusiva, así que lo vamos a estar picando en un ratito nada más. También, ver, ya lo saben. ¿Esto es lo nuevo de Celeste? Mirá. A ver, me voy a poner el auricular. ¡Rockera! Hay un retorno al blues ahí, ¿eh? Las dos cosas. Tú, mujer de piedra, podrías también ser tú la viajera. Con tus ojos sin cielo, irías naciendo en plena. Bueno, dentro de un rato entonces vamos a estar picando todo el disco. ¿Podemos hacerlo? ¡Wow! Pero qué maravilloso. Qué bueno. Genial. Qué bueno. También Hugo Sánchez dentro de un rato va a estar acá en estos mismos estudios de Nacional Rock charlando con nosotros. Vamos a chusmear como locos. Estábamos hablando de Juanita de Viale. Vamos a estar los tres como locos, digámoslo. Pero antes le tenemos que ya dar casi el pase a nuestro compañero Julián Ellenzweig. Está en la Feria del Libro. Durante la siguiente hora, Nacional Rock Noticias se traslada a La Rural y desde allí va a salir el programa. Tiene invitado Julián, está con Lucas Martí, está con otras cantantes, está con un montón de gente que ya nos lo va a contar y nos va a decir exactamente qué va a estar pasando allá. Antes de eso, sabemos que tenemos que ir al informativo y después le proponemos a todos los oyentes que están escuchando este programa que sigan con Julián Ellenzweig desde la Feria del Libro, ¿no? Nos informamos entonces y le damos el paso a Julián. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Un minuto para las 9 de la noche, 16 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 82 el porcentaje de la humedad. Masivo éxodo de turistas. Más de 3 millones y medio de personas partieron hoy hacia diversos puntos turísticos, según proyecciones basadas en las reservas de hospedaje para el feriado de Semana Santa, con intenso movimiento y demoras en las principales rutas. En este tercer fin de semana largo del año, unas 3.616.000 personas se desplazarán hacia esos destinos, en especial desde la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, dijo el vocero de Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga. Aumento de la actividad industrial. La actividad industrial creció 8.8% entre marzo de este año e igual mes de 2010, impulsado por el sector automotriz y la producción de acero, lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Operativos de control. El gobierno bonaerense reforzó los controles de seguridad vial en rutas, autopistas y terminales de ómnibus de toda la provincia, informó el director provincial de Política y Seguridad Vial, Emiliano Baloira. 16 grados 8 la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad, el cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires. 9 de la noche, un minuto. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 4 horas de programa. 4 horas de noticias. 4 horas de música. 4 horas de Cecilia Elía y Julián Elman. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. La Perla Irregular, de regreso a la fantasía. Pasan 4 minutitos nada más de las 9 de la noche. 4999-0937. Ceci, como siempre, habilitado. Entonces, eso. También el muro, que es lo más fácil, del Facebook. Nacional Rock Noticias. Noticias breves. Sí. Una, se murió Osvaldo Miranda, sí. El actor Osvaldo Miranda, sí, sí. Con la banda Miranda, homenajeaba, sí, con su nombre. Se murió, uh-huh. Mirá, 95 años. Sí. Y la otra me está sojeando la computadora. Sí, como... Che, una semana tristísima también. No tiene nada que ver con la muerte, ¿no? Pero para Boca. Tras la lesión de Riquelme, se resintió Clemente Rodríguez. Bueno, basta ya. Vamos a ampliar, no me dejan hablar de Boca, yo ya lo sé. Le vamos a dar la bienvenida ahora sí a Julián Ellensweig, que se encuentra en la Feria del Libro. ¿Cómo está, Julián? acá muy bien acompañado, hermoso el estudio de Radio Nacional. Acá estamos rotando todas las emisoras de la radio. Sí. Cada año más lindo. Se te y escucha. Y esto no es lamebotismo. Realmente estamos cómodos, es vidriado, nos pueden ver, nos pueden escuchar. Hay pantalla afuera, se escucha bien adentro y afuera. Es un placer inmenso y aparte tenemos invitados ilustres. Te sentís muy observado, Julián. Por suerte no, porque es la inauguración y el público es poquito. Entonces me siento casi como si estuviera en los estudios centrales. Estamos haciendo a la vez el programa en dos estudios. Esta es una superproducción sin precedentes. No nos alcanzaba. ¿Por qué dos estudios? Y porque ustedes están en uno y nosotros en otro. Ah, pensé que tenías dos estudios. Bobo, pensé que tenías dos estudios porque había muchos músicos. Yo sé que Bobo fue con cariño. Siempre, como es. Bueno, ya van dos veces que no te tengo acá en la mesa de trabajo. Por lo menos saber que estás ahí me deja tranquila. Todo tuyo, Julián. Entonces, desde este momento, Nacional Rock Noticias desde la Feria del Libro. Presento a varias artistas encarnada en una artista. María Esquiaga, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lucas Martí, factotum de varias artistas. Buenas noches. También está Ezequiel Cronenberg, a quien saludo atentamente y le digo que se arrime si quiere a ese micrófono para que lo escuche el planeta entero. Hola. Hola. Qué saludo apagado. Sí. La juega de parco. Sí. Le damos una nueva oportunidad para hacer un saludo casi cosquinero. Esta. Un aquí. Esta. No, perfil bajo. Hola. Sigue con la misma onda. Humphrey Bogart triunfó. Es el toque grunge que siempre le hace falta, entre tanto retronoventismo. Y bueno, este es FM Rock. Ahí que está. Empezar con un acople. Para que nadie se confunda, folclórica pasó recién. Esto es Nacional Rock. Empecemos por el inicio. ¿Cómo nació este segundo volumen de varias artistas? Ya hace unos años hubo un volumen, uno que también tenía a María Esquiaga entre una de esas varias artistas. Historia. ¿Cómo empezó? Tenés que contarlo vos, Lucas. Bueno, el proyecto es un proyecto que nació en el año 2007. Básicamente es se concentra todo en dos discos que hicimos, todo gira en torno a la idea de que yo hago los temas, los producimos con Ezequiel Cronenberg y son interpretados por distintas mujeres. Un seleccionado de chicas. Y bueno, nada, tenemos un concepto que más o menos lo estamos todavía puliendo a través de estos dos discos que hicimos. ¿Son chicas o infartantes bebotas? Son chicas y son bebas de bebas de argentinas, algunas y otras también no argentinas, porque en este disco también está Javiera Mena, Julieta Venegas también. Así que hay bebas también latinoamericanas. Esto de infartantes bebas no es un invento mío, no es que me puse meloso. Aclaro. Está en la portada del disco. Dice varias artistas, se puede que es el nombre del segundo disco de este combinado. Y dice con las infartantes bebas y el seleccionado. ¿Te gusta ser presentada como una infartante beba? Y a mí me causa gracia porque es algo que él utiliza en la vida cotidiana bastante seguido como joda, o sea que me parece bien, infartante, viva. Y caemos nosotras, ¿viste? No somos la chica de la tapa. Pero podría ser alguna. No sé, sí, si nos ponemos las repilas. No, bueno, algunas sí, yo no, pero sí. Es cuestión de... Gimnasio, pilates, todos juntos, tipo 5 horas por día de acá el año que viene. Igual era es un chiste que termina un poco acentuando como una idea y bueno, son esas cosas, pequeños detalles que a veces de repente hacen que una idea que por ahí nosotros tenemos, darle más fuerza, es eso, ¿no? Tiene que ver con eso y tiene que ver con algo que también, no sé, ahora lo estamos diciendo por radio, pero... Lo estoy diciendo por radio, pero... Esa es violencia de género, perdón. Pero de repente son cosas que no tienen tanto que ver con explicarlas, sino más bien con ver la tapa del disco, por ahí, justamente leer una frase así y que es vos, las personas armen o terminen de redondear una idea, ¿no? La idea era ya hacer más de un disco de entrada, porque me sorprendió cuando salió el primer disco, hablo de Papá, que tenía una cantidad de invitadas muy importantes, muy diversa, muchas estrellas de la música, del pop, de todos los estilos, pero sobre todo del pop. Y dije, bueno, supongo que habrá sido un trabajo muy importante de producción, combinar horarios. Sí, quedaron bueno, ganas de hacer un volumen 2. Sí, las ganas se fueron dando también a través de... ¿No crees? Las ganas se fueron dando a través del tiempo, digamos, entre el primer disco y este disco pasaron 3 años. Y bueno, por supuesto que es un montón de trabajo porque tiene un montón de la parte más de técnica, ¿no? Pero bueno, también es entretenido, muy entretenido y yo qué sé, no sé, nosotros estamos contentos con el resultado de este nuevo disco. Nos parece que quedó como nosotros lo habíamos soñado o imaginado, así que está bueno. Igual creo yo también como que conociéndolo a... Acérquese al micrófono, hágase amigo, así lo escuchan en todo el país. Que conociéndolo a Lucas... Era de esperar, digo, como que haya un segundo volumen, digo, porque él compone bastante, sin parar. Claro, compone sin parar. Sí. Entonces no. Sí. Digo, era, no sé, para mí era como bastante obvio que iba, como que iba a haber un segundo volumen. Igual más allá de eso, me parece como que la idea del proyecto se prestaba, digo, para hacer algo así. Sí, se presta. Era como que, no sé, mientras a él se le sigan ocurriendo canciones y aparejan, no sé, cantantes nuevas, gente que le guste el disco, todo eso es como que, incluso, no sé, me parece que va tomando también cierta fuerza a medida que van pasando los discos, como, no sé, también en el primer disco fue un poco difícil que la gente entendiera de qué se trataba. Exacto. Nuestra intención no era que se entendiera perfectamente, o sea, un poco la idea también era que como que todo el proyecto lo cubra un poco el misterio, ¿no? Como que quizás cierta gente se piensa que cada chica había compuesto su tema, o que como que, no sé, como que lo que sí estaba claro era como que nosotros, no sé, siempre hacíamos un chiste como que él, no sé, iba a terminar cantando un tema, pero la idea era como siempre como que él esté por detrás del proyecto, ¿no? Como que pero... En el volumen 1, en Papá, ¿no cantaste ningún tema? Porque había un nombre misterioso... No. Se dijo. Desmentimos los rumores entonces. Sí. Hoy justo hice una nota y desde mi parte hacía una pequeña crítica hacia la prensa y decía que a veces. No. Pará, quiero decir algo que está bueno. Que a veces cuando hay una falta de creatividad, inclusive no solo los músicos, sino a veces en la prensa. Yo diría sobre todo pero, en la pero prensa. Vos ahí. Ahí tuviste un exceso de creatividad. ¿Cómo se te va a ocurrir que yo voy a cantar un tema sin un toda? No sé. Eso ya es un. No. Lo que pasó y es verdad que está bien. Nosotros a veces tiramos la primera piedra, que fue que en el primer disco participó la cantante Brazilian Girl y aparece con otro nombre, un nombre que no ficticio. Por una cuestión legal. Entonces a partir de eso. Bueno, en algunos medios pusieron que, no sé, digo, que cantaba yo, pero la verdad es que no, la idea tampoco es esa, lo más mínimo. Digamos, esto es un encuentro, también es eso, lo lindo que tiene es que cada uno tiene su proyecto, yo mismo tengo mi carrera solista, y este es un encuentro donde justamente nos juntamos todos y donde compartimos, ¿no? Porque no podría ser lo mismo si igual mío. Yo creo que el exceso de creatividad en la lectura es bueno también, aunque hayan creído que seas vos el que lo cantaba, porque en realidad quiere decir que genera una lectura, aunque sea que no sea verdad, está bueno. Y que te ven capaz de generar esa voz. Claro, de imaginar que un misterio atrás del disco me gusta también, que ahora lo develó, pero sí, está bueno. Simplemente era un poco chocante la idea de que yo estuviera cantando. Y que vos tenías una voz muy sensual. Les propongo escuchar primero algo del disco, hablo de, se puede, el segundo disco de varios artistas, en este caso es No se usa más, 0600 voz, sí. Tema cantado por Débora de Corral o DDC, ahora creo que se quiere hacer llamar DDC. Ah, mira, no sabía. No, no le digan Débora del Corral, eso sí, quedó muy claro, se enoja, me han dicho. Pero yo le dije, le digo así, DDC, ¿qué hace? DDC. No, no sabía, no sabía. Ay, escuchamos primero algo del disco, después sí, algo en vivo. Estamos desde la Feria del Libro, esto es Nacional Rock Noticias. Desgarrador manual de cómo hay que actuar. Desilusión total, si no hay seguridad. Yo sé que se puede, aunque nadie me lo explique. Solo las canciones lo entienden. Yo sé que se puede, aunque es invisible a mí. Desgarrador manual de cómo debe andar. Bajarme una canción sin título ni autor. Y fuese quien fuese, lo importante es que me acerque. Solo las canciones lo entienden. Yo sé que se puede, aunque es invisible a mí y a vos. A las damas sé jugar, con el Pac-Man puedo delirar. Comerme tus fantasmas es mi habilidad. Desgarrador manual de cómo hay que actuar. Desilusión total si no hay seguridad. Yo sé que se puede, aunque nadie me lo explique. Solo las canciones lo entienden. Yo sé que se puede, aunque es invisible a mí y a vos. A las damas sé jugar, con el Pac-Man puedo delirar. Comerme tus fantasmas es mi habilidad. Ah. A las damas sé jugar, con el Pac-Man puedo delirar. Esto que sonaba es el tema de apertura del disco Se Puede. Se llama justamente Se Puede Pac-Man, lo cantaba Noelia Muriel. No era Débora de Corral, que también participa Mariana Baraj, Paula Mejide, Julieta Venegas, Javier Amena. Digo, un combinado internacional. Flopa, Florencia Ruiz, Ayelen Zucker. Bueno, son realmente varias artistas. Hablabas acerca de la prensa que interpreta mal o que sobreinterpreta. Voy a darte una teoría y seguramente vos en dos o tres palabras la destruyas completamente. No, yo no sé destruir con palabras, no soy bueno para eso, no tengo esa debilidad. Digo, pensaba en este disco, todas canciones tuyas, interpretadas por otras cantantes, y me hacía acordar a lo que pasa con las últimas películas de Woody Allen, en las que él no actúa, no es el actor protagónico, pero uno ve al protagonista y automáticamente piensa en Woody Allen, tiene esos modismos, todos tartamudean, todos están conflictuados. ¿Te ves encarnado en las varias artistas? No, bueno, lo que para mí soy yo, a mí me toca este personaje. Lo que ¿pensaste en ella? No, ella ya me dijo varias veces que ella siente que el papel, que yo la puse en algún papel en especial con la canción que terminó cantando, pero no sé. Me parece que lo que sí se da es una muy buena sintonía entre nosotros, Ezequiel y yo, con las chicas, desde el momento en el que digamos ellas aceptan participar e interpretar una canción que hice yo. Nunca se nos dio una situación de tratar de modificar, ¿entendés?, el mensaje o la manera de decirlo como nosotros lo queríamos decir, ¿entendés?, lo que te digo. En el momento en el que... No adaptarlo. No, en el momento en el que alguien acepta participar es porque le gustó la canción, porque siente que se va a poder identificar a la vez con lo que yo escribo. Y bueno, eso habla también de algo que está bueno. No sé, no es conflictivo, nunca se dio. Sí se dio que muchas chicas por ahí no les gusta y no quieren participar. O no quisieron participar en el primer disco y sí participaron en el segundo porque de repente la canción no. Pero te digo... O sea, hubo sinceridad. Digo, sí, la que no le gustó sí, lo dijo. Sí, sí. Y a eso me hace pensar que las chicas que están y participan, yo creo que se sintieron como a gusto con lo que se propuso y lo que se terminó haciendo. Es que para mí lo más importante para cantar es que la canción esté buena. O sea, y para mí todas las canciones del disco, de este y del anterior, están buenísimas. Entonces... como que es la base. Después, para mí, a diferencia del primero, el segundo tiene como algo conceptual a nivel sonido, para mí, como mucho más fuerte. Pero las canciones están todas buenas. Y eso es lo que hace que a las chicas una mala, como las cantantes, o yo por lo menos... A las infartantes bebas, digamos. En serio, infartantes bebas no den ganas de participar. Igual creo yo también, va, como que vos también le preguntabas a él si había algo de él, como en los temas, a pesar de no estar cantados de él, por él. Yo pienso como que, aunque esta vez supuestamente él compuso los temas un poco más ya pensando en cada una, o todos pensados desde la perspectiva de una mujer, no sé, yo siento que, digo, eso es notorio y creo que también es notorio que se lo puede reconocer a él. No tanto como en las cosas solistas, pero me parece que esa, la impronta, no sé, está, digo, en los temas. ¿Escuchamos algo de varios artistas en vivo? Sí. Vamos a hacer algo, si bien... ¿Escucha la guitarra? Sí, sí. O sea, ¿se escucha así como estoy escuchando yo ahora? Se escucha como está escuchando en este momento. Los mismos volúmenes, digamos, así se escucha. Bueno. Sí, sí. Bueno. Este tema se llama Cursos de Corrupción. Cursos de corrupción, dictados en silencio, apruebo y me destaco más. Caigo frente a un espejo. Quisiera, pero no puedo. Los ojos me delatan mal. Lunes en pleno invierno, la ciudad y su poco tiempo me refugian de pensar en esto. Lo agradezco, aunque suene enfermo. Como un tigre suelto, domestico mi propio infierno. Si no fuera por algo incierto, ya odiarías vernos. Puedo recordar antes de avanzar. Solo puedo, quiero más de lo que se puede dar. Lo siento, no temo porque puedes pasarlo mal. El tiempo va a tenderte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto boomerang. Puedo recordar antes de avanzar. Solo puedo, quiero más de lo que se puede dar. puedas pasarlo mal. El tiempo va a tenderte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto boomerang. Cursos de corrupción dictados desde el centro. Es hora de empezar a hablar. Perdón. Caigo frente a un espejo, lo mismo pero más viejo. Los ojos me delatan mal. Lunes de otro invierno, la ciudad ya en otro tiempo. Me refugian de pensar en esto. Lo agradezco porque aún los quiero. Y entre lo que guardo hay cosas que prefiero. Las relaciones... Ay, perdón. Los rincones me están moviendo y aún estoy sintiendo. Puedo recordar antes de avanzar. Solo puedo, quiero más de lo que se puede dar. Lo siento, no temo porque puedas pasarlo mal. El tiempo va a tenderte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto boomerang. Puedo recordar antes de avanzar. Solo puedo, quiero más de lo que se puede dar. Lo siento, no temo porque puedas pasarlo mal. El tiempo va a tenderte corriendo. Robar es un pecado para olvidar. Mi miedo es el efecto boomerang. Varias artistas en vivo en la Feria del Libro. Se nota que también le gustan los temas de las otras cantantes. Recién estaba fuera de aire cantando temas, bueno, el que sonó en la apertura, el de Noelia Murier. Sí. Recién interpretó su propio tema, María Esquiaga. Siempre quise decir esto, pero nunca tuve la oportunidad. Estamos transmitiendo en dos estudios a la vez. Así sí. Que volvemos a Estudios Centrales. Un clásico. Pensé que jamás hubiera tenido la oportunidad. Sí, sí, sí. Volvemos a Estudios Centrales. Lo digo con esta cara, incluso de circunstancia. Después de la tanda, seguimos con más varias artistas en vivo. No se pierdan porque habrá bebotas infartantes y escándalos de todo tipo. Nacional Rock. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha. ¿Sabes tocar ningún instrumento? Nosotros tampoco. FM 93.7. Menos boludo que el Air Guitar, pero más insoportable. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. ¿Te estás dando una ducha? Te enjabonás el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Peixe Chama. Johnson y Young. No, no. El día Ellenzweig, el combo más rockero del mundo. Nacional Rock Noticias. 0600 vos, yo pagaría por oír tu voz, sabiendo que siempre existirá la opción de que hables solo. Sorry boy, no me engañes con tu fiel pasado. Vuelve a él si eso es lo mejor. Sonríe que hay caminos para los dos. Sorry man, no camines donde está minado. En mi cuartel ya no mando yo, pero tampoco me hago cargo de vos. No me hagas sentir si vas a huir. Los tiempos cambiaron. Está bien Débora de Corral. Sí. Digo, uno la tiene como aquella modelo de los años 90. Realmente canta bien. Sí, obvio, la rompe, está buenísimo. Y el tema le queda re bien aparte. Te decapitaría si te escucha. Sin eso. No, canta muy bien, canta bárbaro. No, pero lo digo en serio, como un reconocimiento. Sí, no, canta bárbaro. No, no es despreciativo, sino todo lo contrario. O sea, realmente canta bien. No, canta muy bien. Canta muy bien, canta muy bien. Y bueno, este tema quedó, le quedó bárbaro a ella, lo supo... Se lo supo adueñar bien. La verdad que nada, estuvo bárbaro. Nosotros queríamos que esté ella y bueno, por ahí no habíamos encontrado el momento y eso, y se dio y estuvo buenísimo. Buenísimo, la verdad. Se va juntando gente, me siento un poco observado. Ustedes están más acostumbrados a que los vea gente, yo no. Así que prefiero exponerlos a ustedes a que canten, a que hagan música en vivo. Yo mientras me refugiaré para que no me vean, para que no se pierda aquella famosa magia de la radio. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un temita? Por favor. Vamos a hacer Patrullero. Del disco anterior. Sí. Prende la radio, mi amor. Por las ondas viaja un texto para vos. Desentendido del medio, te acercaré esta canción. Mi letra no es para vos, aunque escrita fue bajo tu inspiración, bajo un insólito efecto. Hoy quien patrulla tu amor es quien lo delató y persiguió. Patrullero, deme un tiempo, no me arrestes sin razón. Sé que soy bandido y feo, corazón. Patrullero, deme un tiempo, no me arrestes sin razón. Sé que soy bandido y feo, pero tengo un corazón. Prende la radio, mi amor. Por las ondas viaja un texto para vos. Entendido del medio, te acercaré esta canción. Mi letra no es para vos, aunque escrita fue bajo tu inspiración, bajo un insólito efecto. Hoy quien patrulla tu amor es quien lo delató y persiguió. Patrullero, deme un tiempo, no me arrestes sin razón. Sé que soy bandido y feo, pero tengo un corazón. Patrullero, deme un tiempo, no me arrestes sin razón. Sé que soy bandido y feo. Varias artistas, en este caso, varia artista. Una artista. Ahí está. ¿Podemos ver alguna vez a varias artistas en vivo? ¿Juntar a todas en algún momento? Sí. Todas no, pero ya tocamos una vez bastantes. Varias veces tocamos. Sí. Algunas veces hicimos shows con varias de las chicas. Y varias, bueno, artistas. Y varias artistas. Y por lo general para la presentación del disco. Ahora vamos a hacer la presentación del disco en breve. Calculamos en junio. Estaremos presentando el disco en Buenos Aires. En Rosario vamos a estar el 28 de mayo. Vamos a hacer una presentación con, bueno, un grupo reducido, obviamente, pero vamos a estar presentando el disco este y el disco anterior. Así que, bueno, sí, esperemos a siempre poder tener la mayor cantidad de participantes del proyecto. ¿Y Lucas Martí y el Rosal, digo, por separado, alguna fecha próxima, recuerdan? Sí, con Rosal tocamos el 29 de abril en el CCC. Centro Cultural de la Cooperación. Bien. Bueno, me preguntó, si no, no digo nada. Está muy bien. Sí. Ah, veo que hay un carácter. Esta radio se escucha en todo el país, ¿no? Por internet, sí. Y hay varias filiales, bueno, que levantan Nacional, bueno, Rock. Vamos a tocar en Rosario con varias artistas dentro de poco. Dejalo meter un bocado a él también, de su fecha, de sus cosas. Bueno, entonces, ¿para qué estoy acá de muñequito? Si no, no digo nada, loco. Soy una bastante beba, nada más. Bueno, no es poco. Bueno, en verdad son esas las fechas que tenemos por ahora. La presentación en Rosario y la presentación en Buenos Aires, por ahora son esas dos las fechas. Así que, bueno. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Gracias por invitarnos. En el disco grabó Julieta Venegas. Sí. Artista internacional. Sí, internacional. La escuchamos. Bueno, sí. ¿Cómo se dio el contacto? Bueno, ella sabía de. Tenía conocimiento del disco anterior que habíamos hecho. Y después nos conocimos en un recital. Y de ahí surgió la idea de que ella participara. Y bueno, nada, se dio muy muy natural y muy de manera, digamos, persona a persona, ¿no? ¿Es actúes como hombre o actúes como hombre? No, que salió con los dos títulos en el CD, después me di cuenta de eso, pero es actúa como hombre. Ahí está, entonces actúa como hombre, una de las varias artistas, una de las bebas infartantes, en este caso Julieta Venegas. Muchas gracias a todos por venir. Ya llega la gente de Sonido Ambiente, nos van a contar de qué se trata ese extraño sitio de internet que hacen. Odio decir esto de mí, pero esta no soy yo. No hay ciertas magias, cierto color que hacen a lo que soy. Sé que reír y hacer reír tienen mucho valor. Sé que en el arte de la ilusión quiero vivir con vos. No es mucho pedir que actúes como un hombre. Trates de entrar en mí y en magias me transformes. Choques contra mi hogar y llegues hasta el borde. Muero por ver pelear a mi hermano contra vos. Puedo perder algo de mí para encontrarte a vos. Puedes cambiar un poco vos para ganar mi amor. Antes de huir o de sufrir, puedes ahorrártelo. No pierdes fuerza en esa lección, ven a apostar en vos. No es mucho pedir que actúes como un hombre. Trates de entrar en mí y en magias me transformes. Choques contra mi hogar y llegues hasta el borde. Muero por ver pelear a mi hermano contra vos. No es mucho pedir que actúes como un hombre. Trates de entrar en mí y en magias me transformes. Choques contra mi hogar y llegues hasta el borde. Muero por ver pelear a mi hermano contra vos. Canción de amor sin solución no es canción de amor. Revolución. Fidel y Ernesto. Todo el que lucha. Evita y el general. Es un compañero. No. Elía Ellenbein. La dupla más revolucionaria de la radiofonía argentina. Seguimos transmitiendo desde la Feria del Libro en vivo. Del otro lado está Cecilia Elía, Guillermo Cabezudo, también está Horacio Prado. Saludamos a todos ellos que están escuchando en este instante. Y de este lado, más allá de Carlos Uboski, que también está dando directivas, está Carla Sanguinetti, productora realizadora de Sonido Ambiente, un sitio de internet. Víctor Pugliese también, por favor, en los controles, sonido impecable. Carlos Sanguinetti, ¿de qué se trata Sonido Ambiente? ¿Qué es? Ante todo, buenas noches. Buenas noches, ante todo. Hagamos la farsa de salvarnos nuevamente al aire. Exactamente. No sé, ¿cómo describirlo? Es un sitio internet. Eso es un sitio internet. Lo que hacemos es grabar música en vivo. Tenemos como dos secciones, una en la cual grabamos episodios, llamamos, que son llevar a músicos a lugares no convencionales, lugares no cómodos, no escenarios. Por ejemplo, un estudio de radio en medio de una feria de libros. Por ejemplo, hemos hecho algo con Norma en el estudio de Radio Nacional, de Rock Nacional. Sí, sí. Por decir un lugar, con Rosal hicimos, no sé, en una carnicería y en un parque. En general tratamos, como digo, a los del Mató los llevamos a una cancha de pádel abandonada. ¿Los lugares los eligen ustedes o es cada músico? No, los trabajamos juntos. En general se proponen ideas, también escuchamos si tienen ellos. La idea es que sea un lugar que tenga un sonido propio y que el sonido propio juegue en la grabación del video. Es como si fuera una especie de videoclip en vivo en donde el sonido se toma con alta calidad. Y entonces como que está bueno si el lugar tiene un sonido ambiente propio que sume en la grabación. Un videoclip, pero que no tiene cortes. Es plano único, secuencia, diría alguno. Cinema verité total, es documental, lo que pasa es lo que se ve. Tratamos de rescatar eso del vivo también, ¿no? O sea, de que digo, en una época en donde todo, desde la imagen hasta el audio, se puede tocar y modificar y digo, rescatar esa cosa interesante que tiene la música de poder transmitir algo en vivo y real de un músico con una guitarra, con cualquier instrumento, ¿no? Poder llegar a ese lugar mágico. Bueno, es lo que buscamos, un poco robar el momento. Hablaste acerca del show que brindó Norma. Sí. Lo podemos no ver, porque esto es radio, pero sí escuchar. Perfecto. Y después quiero saber acerca de un documental que están haciendo. Me han contado, ya, por ahí me enteré, un trascendido. Los 2.0 de Sonido Ambiente. ¿Y si pongo la radio, si yo me escucho con la radio? No sé si vas a estar señal acá adentro. ¿Y dónde vas a tener este pie? No sé, pide lo vamos a pasar. Vamos a charlar un poco por ahí con ellos, pero más que nada un set de cuántos temas dijeron, no sé. 5, 6, 12. 5, 6, 12. Más o menos. Después de la noticia. En la habitación su cuerpo se quedó. Quise saludar su alma. En la habitación ya no encuentro su mirada. escuchábamos toda la previa al inicio del tema, que se grabó en Radio Nacional. Se grabó en Radio Nacional, en un, creo que era como un especial en donde tocó Norma varios temas. Nosotros grabamos todos los temas, de hecho, elegimos este para postear en la página, porque es un poco lo que vamos haciendo, poniendo un tema, por ahí eligiendo el que más nos gusta. Reconocí la voz de nuestro compañero Francisco Aquino. Claro que sí. Ya sé en qué programa se grabó. Francisco, amigo de la casa, amigo de Sonido Ambiente, siempre dando una mano. Y bueno, nada, y lo grabamos ahí a dos cámaras, de hecho, o sea, hicimos como un back también, que en algún momento se puede llegar a procesar para, no sé, incluso para si les interesa la radio. Así que, ¿qué es este documental que van a hacer? Digo, ¿ya hay fecha de estreno? ¿En qué punto están? No, no, es algo mucho más pequeño de lo que suena. Si bien hay un interés de hacer un documental, un largo documental en algún momento sobre un poco lo que pasa en la escena musical, y también todo lo que estuvo pasando últimamente con, bueno, las marchas, la ley 3022, etcétera, todas las... ¿Qué es la ley 3022? Hay gente que no conoce la ley 3022, es la ley de concertación de la actividad musical, perdón si no lo estoy diciendo con la entereza que debería decirlo. Es una ley que estaba sancionada y no estaba reglamentada hace bastante tiempo, y el año pasado a raíz de unas marchas que se convocaron después de la tragedia en Beara, en donde se empezaron a cerrar muchos boliches. Bueno, es una ley que básicamente inyecta dinero o, bueno, recursos para que los lugares puedan estar correctamente habilitados y puedan funcionar, los lugares de menos de 300 personas, o sea, los semilleros de música emergente. Y está ahora por salir, bueno, están ahí terminando de ultimar, estamos viendo, obviamente demora mucho, toda la cuestión con la gente de Macri es bastante tensa, pero bueno, ahí va. Y eso activó mucho, yo creo, a la música emergente como a entenderse a sí misma como un grupo, ¿no? O sea, estamos hablando del documental y te desvío. Perdón, me desvié. Retomemos el tronco principal. Retomemos. Digo, si bien hay un interés de hacer un documental como un largo en algún momento, en base a todo lo que estuvimos grabando, de lo que yo te hablaba, es un mini documental o casi una especie de tráiler que va a acompañar la salida del segundo disco, el volumen 2 de Alvin H. Rubin, Interpretan a los Campos Magnéticos, que es esta banda que está haciendo algo muy lindo con los temas de Merritt. Y que está llevando mucha gente. Está llevando mucha gente y, bueno, los filmé mucho por Sonido Ambiente durante estos dos últimos años. Soy bastante fan de la banda también. Entonces, y dan bien en cámara los guachos, hay que decirlo. Y dan preciosos en cámara. Y, bueno, estoy armando algo, repitiendo un poco también la experiencia que hice con Pablo Dacal para El Progreso, que es armar un material audiovisual para acompañar y la salida del disco. Y bueno, que se presentó en el Mercado del Progreso, ¿no? El disco. Exactamente. El disco se presentó ahí con una intervención que de hecho grabamos, que también estamos por sacar material de eso. Se retroalimenta. Se retroalimenta todo, es como, es interesante. Pero bueno, la idea es sacar con ambos proyectos como algo documental que exceda solamente la música en vivo, sino también un poco de entrevista, digo, como que cuente un poco cómo son los procesos. Sobre todo en el caso de los chicos de los Campos Magnéticos, que es interesante el proceso que hicieron de, bueno, de traducción, de interpretación, ¿no? De Magnetic Fields. Y que tuvieron contacto con Merritt. Que tuvieron contacto directo con Merritt y con Claudia, creo que se llama la chica de la banda. Y nada, y tuvieron feedback y idas y vueltas con las traducciones. Es interesante lo que está pasando con ellos. Y bueno, tenía mucho material, otro material que habían grabado otros chicos. Juntamos todo el material y armamos un mini documental de próxima salida por Sonido Ambiente. Y eso. Después, digo, obviamente hay un interés más de hacer un largo documental por Poder de Sonido, un poco con todo lo que se documentó. Ordenar un poco eso que se documentó. Son 2 años de recorrida por... O sea, tienen material para tirar al techo. Un montón. Y muy lindo, por cierto. Se puede ver, dijiste, sí, el show que hizo El Matón Policía Motorizado en una cancha de pádel abandonada. Sí, bueno, show es una forma de decirlo. O sea, hicieron... Yo siempre digo que es como una mezcla entre un ensayo y un show, en el sentido de que ellos están tocando para ellos mismos, y eso también le da como, digo, no, el público es el transeúnte, ¿no? O sea, no hay un público que fue y está esperando escuchar, entonces es como, es distinta la distensión que tiene el músico para tocar y es interesante. Lo de los chicos del Mató lo hicimos en una cancha abandonada que queda, bueno, en Villa Crespo, cerca de la vía, y fue muy interesante, nos colamos en una cancha que está totalmente tomada por la vegetación, porque está abandonada hace un montón de tiempo. Y bueno, hicimos 2 temas ahí, uno está en la página, otro en algún momento verá luz de nuevo. Pero bueno, de hecho fue el primero que hicimos y fue súper interesante. La gente del Mató divina, el chango un copado, así que... Estamos hablando con Carla Sanguinetti, realizadora, productora de Sonido Ambiente TV. vamos a proyectar a través de la radio las imágenes de El Matón Policía Motorizado tocando en una cancha de pádel inundada por la vegetación. Esto es El Matón, Policía Motorizado, en una cancha de pádel abandonada, llena de plantas, de arbustos. Se puede escuchar en Nacional Rock, se puede ver en sonidoambiente.tv. www.sonidoambiente.tv. Ahí está, lo dijo Carla Sanguinetti, a quien le agradecemos que nos haya visitado en esta primera emisión desde la Feria del Libro. Mañana, de nuevo, de 9 a 10, va a estar Cecilia Elía. Con Daniel Melero, Cecilia Elía, estás ahí, te invoco desde este espacio. Pero cuántos poder que tenés, Julián. Yo soy así. Cuando ¿podés me meto hacer con... lo mismo con muertos? A ver, momento, decime uno. Perón. Juan Domingo. No, es que yo no sé si la gente de acá está cerca del stand de Clarín. No sé si van a estar muy contentos de que lo invoque. Yo creo que está bien, no estaría mal, ¿eh? Sería interesante. Exactamente, te estamos escuchando, Julián. Perfecto, impecable lo suyo desde la Feria del Libro. ¿La pasó bonito usted? Me siento como en casa, realmente. Hasta tenemos televisión, hay sillas cómodas, el clima es muy agradable, hay gente amiga, muchos talentosos dando vueltas. Yo estoy pensando seriamente quedarme a vivir, pero mañana te presto mi bulo a vos, Ceci. Dame la llave al menos. Sí, es más, te lo dejo ordenado. todo limpialo, vidriado, es luminoso. Claro. Sí, sí, sí, sí. Limpialo bien. Escúchame, ¿cómo está la Feria del Libro? ¿Pudiste recorrer algo ahí por en la suerte rural? Está semi deshabitada por sí. ser la inauguración. Uno puede recorrer sin toparse con demasiada gente. Uh-huh. Mañana me parece que el panorama será otro, pero tendrás que sufrirlo vos, esas muchedumbres que invaden todo. Pero está todo bonito, está todo listo. Todo contame muy lindo, algo. Hay una oferta inconmensurable de libros. Sí. Es como no ver nada. Hay tanto que uno de repente se siente no hay ciego. Nada. Está muy bien. Bueno, si quiere y le parece, ya nos quedamos acá desde los estudios centrales. ¿Quiere decir esa frase para despedirme? Yo sé que la quiere decir. Yo sé que en algún momento desde Estudios Centrales nos informaremos. Estamos a punto de hacerlo, pero antes queríamos despedirlo a usted. Ha sido un enorme placer. Mañana recuerden, a las 9 en punto, Daniel Melero, acá, donde estamos nosotros en este momento hablando, yo estaré en Maipú 555, hacemos un enroque. Exactamente. Carlos Uboski, ¿con quién se queda en la división de viviendas? Ah, me lo llevo para Maipú 555. Usted, se lo ganó usted a Carlos Uboski. Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo extensivo para Carlos también. Y nosotros seguimos desde acá con Nacional Rock Noticias, pero ahora sí es el momento de informarnos. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Las 10 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, 7 décimas, humedad 82%. El peso de la realidad va a tener tal magnitud que va a ser imposible ocultarla. Así recordó la presidenta esta noche esa frase del expresidente Néstor Kirchner al encabezar un acto en el Luna Park de la Corriente Agraria Nacional y Popular, Campo. Cristina Fernández volvió sobre la frase de Kirchner y remarcó: podrán publicarse 400 tapas, 800 noticieros, pero la realidad finalmente pesa y cae. Él lo sabía. La jefa de Estado recordó también que Néstor Kirchner iba a encabezar el acto de hoy, en febrero, y afirmó: estoy segura que desde algún lado él está sonriendo y nos está diciendo fuerza, adelante, por esta patria. Vuelven a circular los colectivos de la línea 60. Los trabajadores de esa línea alcanzaron finalmente un acuerdo con los empresarios en el Ministerio de Trabajo y ratificaron el levantamiento del paro desde medianoche. Los delegados sindicales aseguraron que los usuarios podrán utilizar los servicios a partir de la 0:10 de esta madrugada, luego de 3 días de huelga en demanda de la correcta liquidación de vacaciones y salarios y otras reivindicaciones gremiales. Argentina aumenta las exportaciones de carne. Argentina y la Unión Europea firmaron hoy en Bruselas un acuerdo que permitirá aumentar las exportaciones de carne a los países europeos en más de 25 millones de dólares anuales. El acuerdo permitirá incrementar anualmente nuestras exportaciones de carne bovina de alta calidad a la Unión Europea en 1.500 toneladas y las de carne de búfalo deshuesado y congelado en 200 toneladas. Este volumen adicional de carne se suma al cupo de 28.000 toneladas, conocido como cuota Hilton. 16 grados, 7 décimas la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad, el cielo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Pasa un minuto de las 10 de la noche. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Soy Martín, guitarrista y cantante de la banda Phasor. Está compuesta por Francisco Lego en bajo, Tomás Ramos en guitarra principal y Agustín Cirulo en batería. Nos conocimos estudiando en el mismo lugar, artes electroacústicas, y bueno, fuimos pegando onda y así nació esta banda que bueno, ya está lanzando su primer EP, así que bueno, estamos muy contentos y ahora le vamos a presentar el tema que se llama Las Puertas, compuesto íntegramente por nosotros y que pueden descargar en la página de Phasor, que es www.phasor.bandcamp.com, o si no, el MySpace, que es www.myspace.com/Phasor.